Muy contento, alcalde. Aquí, siempre la dirigencia, vamos a apoyar la gestión y una buena gestión que viene realizando. No hay que hacer caso a aquellos criticones que critiquen, porque están en su derecho también de criticar. Pero acá hay que hablar con la realidad y con la verdad. Montero tiene bastante horas. Y yo, de verdad, alcalde, acá como presidente del Distrito 5, me siento muy contento, muy orgulloso. ¿Cuántos años ha tenido que pasar para que Montero tenga una cancha reglamentaria, una piscina olímpica, con una piscina de entrenamiento? Y eso es hacer historia y hacer algo por Montero, alcalde. De verdad, muchas felicidades. Y acá estamos toda la dirigencia para seguir apoyando. Esto es, hermano, la revolución, esto es el proceso de cambio. Esto es la Agenda 2025, esto es el Bicentenario. Y con seguridad falta, y con seguridad a los 5 años más va a seguir trayendo obra nuestro alcalde y nuestro hermano presidente Evo para todo el norte integrado y para el departamento de Santa Cruz, queridos hermanos y hermanas.